Vamos con uno de los apartados característicos, ya lo saben, en nuestra temporada de otoño-invierno, una sección en la que pretendemos trasladarles la opinión de los diferentes partidos políticos en torno a los distintos temas de actualidad que giran en torno a nuestra localidad o también en otros ámbitos también de la política regional o nacional. Es un espacio dedicado, como decimos, a cada uno de los partidos políticos que integran la corporación municipal. Y bueno, pues de otras temporadas ya conocen que vamos realizando diferentes turnos según las votaciones en las últimas elecciones municipales en orden inverso. Un turno que van completando cada una de esas fuerzas políticas y que comenzamos en el día de hoy en esta nueva temporada. Hoy, como les anunciamos en el arranque de nuestro programa de la mañana, con la participación de Izquierda Unida y en concreto, bueno, pues contamos con el portavoz y edil en el Ayuntamiento de Ubrique, José García Solano, y también como secretario de grupo, Manuel Ramírez. Ambos, bienvenidos, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Vamos a quedarnos con distintos asuntos, ya decimos, a lo largo de esta media hora, temas que cada formación política elige. Y en este caso, Pepe, Manolo, queríais hacer una primera referencia a la situación en estos instantes a nivel regional y nacional, sobre todo en esa coyuntura de crisis y de movilizaciones de las últimas fechas, ¿no? Buenos días a toda la audiencia de Radio Ubrique. Después de un paréntesis veraniego, pues de nuevo retomamos esta participación por parte de los grupos municipales en el Ayuntamiento de Ubrique. Y en primer lugar, como le hemos manifestado a Juan Carlos, pues queríamos hacer una intervención doble en el sentido de que yo creo que las cosas tal y como están y como se han ido desarrollando últimamente, los últimos meses, los últimos años, pues ya no se puede quedar uno solo en su pueblo, en su comunidad, sino que tiene que trascender algo más arriba, tiene que ver el propio país y ya no nos quedamos en el país, que ve la globalización que nos cubre a todos. Y difícilmente vamos a poder entender lo que puede ocurrir en Ubrique o lo que puede ocurrir en Andalucía si no somos conscientes o conocedores de qué es lo que está pasando en el resto de los países de nuestro entorno e incluso pues fuera de la propia Europa. Con este paréntesis veraniego y últimamente sobre todo he podido dedicar pues mucha atención a la prensa, a la información que me llegaba de un sitio y de otro, y he intentado por todos los medios de clarificar un poco la idea, ¿no?, de por qué estamos en esta situación. Y en ese sentido pues he hecho un trabajo que puede ser interesante, puede ser un poquito esclarificador y puede ser un indicativo para aquellos que compañeros y compañeras que estén interesados pues en profundizar un poco de por qué esta situación y cuáles pueden ser las salidas. Sin ir más lejos, pues hoy, como viene siendo habitual, he pasado por la librería y he comprado pues la prensa, ¿no? En la prensa, pues desde hace muchísimo tiempo, lo único que hablamos es de más paro, más recorte, más deuda, más inflación, más despido, el paro que aumenta, en fin, la deuda que se dispara, que a las personas no se les rescata, pero sí a los bancos, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo, pues de alguna manera, pues he hecho un acopio de toda esa información posible para, de alguna manera, pues orientar un poco en la medida de mis posibilidades de qué es lo que, a donde tendríamos que llegar en este intento de poner un poco la idea en claro. Yo he recurrido a un libro que salió el año pasado, se llama Reacciona, en la que hay una serie de escritores, economistas, en fin, periodistas, filósofos, que hacen una exposición con conocimiento de causa de cuál es la situación que tenemos, cuáles han sido las causas por las que hemos llegado aquí y qué es lo que nos puede deparar en un futuro próximo. La experiencia diaria nos demuestra que, independientemente de la adscripción ideológica, política, sindical o profesional de cada uno y de cada una, somos mayoría quienes coincidimos en señalar y comentar una serie de evidencias que el sentido común, más a ras de tierra, no tiene por menos que reconocer como verdades e indiscutibles. A título de apretado resumen, veamos algunas de ellas. Somos mayoría quienes empezamos a vislumbrar que esta situación no tiene remedio con las medidas que, con la excusa de la Unión Europea y los mercados, el poder económico financiero está imponiendo. La deuda de las familias, las bancas, las empresas y el Estado, con sus tres administraciones, es la siguiente. Deuda del Estado, 600.000 millones. Normalmente, a las cantidades que yo voy poniendo, normalmente suelen ser más desagradables, porque es un documento que, aunque estamos actualizados, pero que, como estamos viendo, semana por semana y mes a mes, pues esto se va disparando en todos los órdenes negativos. Deuda de las familias a los bancos, pues un billón, es decir, 1 millón de millones. La deuda de las empresas a los bancos, 1,3 billones. Y la deuda de la banca al Banco Central Europeo, otros 200.000 millones aproximadamente. Hago una observación. Estas cantidades nos pueden marear, pero si las pasamos a las antiguas pesetas, la depresión que nos puede crear encima puede tener resultados pavorosos. Esta cantidad es impagable, y lo es porque, debido a la política de recortes y reformas del mercado laboral, añadida a la crisis, han producido una depresión que no da señales de acabar. Muy al contrario, parece que va a continuar sin saber hasta cuándo. Y a pesar de ello, cada día hay una subasta de títulos, bonos y pagarés a creciente interés y con una prima de riesgo disparada. El Estado interviene y nacionaliza las pérdidas de los bancos quebrados con la confesada intención de devolverlos al sector privado una vez saneado. La ayuda de la Unión Europea a los bancos está avalada por el Estado y, en consecuencia, este asume como garante la última devolución del préstamo. Los recortes a las condiciones de vida de la ciudadanía continúan en una clara transgresión, no solo de la solemne declaración de los derechos humanos de la ONU, sino incluso de los títulos preliminares y séptimo de la vigente Constitución española. No hace un año todavía la Constitución ha sido modificada en su artículo 135 a fin de que la deuda tenga preferencia de pago sobre cualquier otro gasto público o servicio a los ciudadanos. El llamado Estado de Derecho ya no es tal. Paralelo al Estado y sus administraciones, existe otro que informa el impulso de la acción política. Un doble Estado formado por mafias, redes clientelares, intereses espurios, grupos de presión y alguna que otra alcantarilla. La situación es todavía susceptible de empeorar si no se ataja esta política. Así comienza el manifiesto por la regeneración de la democracia que el compañero Julio Anguita presentó recientemente a los medios de comunicación. Nos estaremos preguntando una y otra vez, ¿qué está pasando? Y no solo aquí o allí, es un fenómeno mundial, y que a todos, mejor dicho, a casi a todos, al 99% de la sociedad mundial, nos afecta dramática y trágicamente. Pero no puede ser mal de muchos consuelo de todos, porque todos podemos ir a peor, tan solo queda aguantarnos sin buscar remedio. Aquí nada es casual, ni es algo tan novedoso que nunca haya ocurrido otras veces en el trajín de la historia de la humanidad desde que el Homo sapiens elevara su horizonte de mira. ¿Crisis? Dicen. ¿Qué crisis? Porque para lo que a uno es una crisis, otros están sacando beneficio de esta misma crisis. Entonces, ¿de qué crisis hablamos? ¿De la que nos afecta, nos perjudica, nos hunde y hunde a ese 99% de la sociedad, a otra que beneficia al 1%. Es una crisis, tampoco son dos. Lo que produce son dos efectos totalmente distintos. Es como las dos caras de una misma moneda. Refleja el positivismo, el beneficio del 1%. En la otra, lo negativo, lo que perjudica al 99%. Sin lugar a duda, es el estado de la desigualdad, por el camino de la desregulación, el desequilibrio y la fractura social. La injusticia exacerbada con las clases medias, los trabajadores y los sectores sociales más vulnerables. Llegado a este punto, tenemos que tener firme la decisión de no rasgarnos las vestiduras. La historia de la humanidad no ha sido otra cosa que la historia de las luchas entre los diversos sectores en los que ha venido organizándose esta. Las conquistas sociales alcanzadas por la burguesía más interesada en participar del orden político, desplazando a la nobleza, y encontrando colaboración en ese camino con otros sectores y gremios de las ciudades, como los comerciantes diversos, etcétera, y el agrio, arrendatario, aparceros, pequeños propietarios, etcétera, no es ni más ni menos que otro hito en la dura y larga marcha por conseguir conquistando más parcelas de justicia, de derechos y, por tanto, de más acercamiento a un estado de igualdad entre las personas. Y ese estado de igualdad, estado de derechos y obligaciones al que se aspira por pura condición y principios humanos, y por los que durante siglos las clases sociales más perjudicadas han estado peleando y muriendo, y al que aquí en España, por desgracia, después de haber tenido que sufrir una larga dictadura, poco tiempo llevábamos disfrutando de una paz social y económica tan prolongada y ampliando derechos sociales, individuales y colectivos. Y son estos derechos y estas conquistas las que unos desalmados, los del 1% y sus testaferros políticos, nos quieren arrebatar. Quieren que de nuevo volvamos a las catacumbas de la indigencia y la esclavitud. Eso sí, quieren una esclavitud moderna, que exista, amedrente, golpee, aniquile si es necesario, pero que no se vea o se sienta. Ellos son los que obligan a estas operaciones, ellos son los que obligan a que estas operaciones se hagan con guante de seda. Nada nuevo. Nada a lo que no se le pueda hacer frente con tantas otras, como tantas otras veces se ha hecho y se ha tenido que seguir haciendo a lo largo de toda la historia. Estamos asistiendo a un cada vez mayor clamor de la gente que no está dispuesta a que se le siga estropeando su presente y que de su futuro dentro de poco no quede nada. Que los jóvenes y aún más jóvenes ya nacen hipotecados porque unos cuantos se están dedicando al saqueo, al robo más infame con el beneplácito de gobiernos e instituciones internacionales sin que se les vea la más mínima voluntad de que quieran hacer otra cosa distinta a la que están llevando a cabo. Este clamor no es solo porque se pueda subir el tono, es que cada vez también estamos sufriendo por todas partes. ¿Quién se puede extrañar de la bajísima catalogación que está teniendo de un tiempo a esta parte la llamada clase política? Rajoy decía: no es mi deseo lo que estoy haciendo, ni el deseo de mi gobierno, es que hacemos lo que tenemos que hacer por obligación. Señor Rajoy, usted no se presentó a las elecciones con este programa que está llevando a cabo. Por honestidad, debería pasar a consulta de los ciudadanos este nuevo y distinto programa con el que se nos está engañando y gobernando y robando. El que os habla hoy aquí en Radio Ubrique, sabéis que lo hago como portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en nuestro ayuntamiento. Muchos me conocéis. Pues bien, os puedo asegurar que después de tantos años en política, en estos últimos, estoy aprendiendo más que nunca. La situación me lleva a leer y a leer a los propios y a los otros. Quiero afianzarme en mis principios políticos, ideológicos, humanistas. Deseo que el hombre solo sea un hombre frente a su semejante y no un lobo, como se define en algún tratado socioeconómico y no tan lejano de nuestro tiempo. Leo entre líneas. Intento descifrar los mensajes subliminales de quienes nos tienen cogidos por el cuello, de los que quisieran ver acabado el estado de bienestar, de quienes no se ruborizan en absoluto cuando nos dirigen tantas mentiras a través de los medios, de quienes quieren acabar con las posibilidades de seguir educándonos, formándonos, sin que la fortuna de unos impida la educación de los demás, de quienes quieren ver recortada, si no desaparecida, la sanidad pública y los servicios sociales. Tenemos que seguir elevando nuestro nivel de conciencia y de conciencia. Porque si uno te da la base para entender, el otro te la da para actuar, para decidir si merece la pena pelear para evitar que el 99% de la sociedad no se le siga engañando y robando para beneficio del 1% restante. Fijaros un poco en la historia. Hemos tenido civilizaciones fabulosas por todo el planeta y desde tiempos remotos. La India, China, Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma, los incas, los mayas, aztecas. Ninguna pudo avanzar y realizar sus obras sin el conocimiento acumulado y a pesar de las condiciones gravosas que muchos tuvieron que sufrir para ello. El esclavismo era habitual. Aún nos queda seguir peleando y avanzando en las sociedades humanas. La cultura en Europa durante la época medieval estaba muy constreñida a conventos y monasterios, y la nobleza la recibían de sus lacayos y escribas, aunque en demasiadas ocasiones ni les interesaba y hasta la despreciaban. Todo se ha ido dando entre claros y oscuros, con avances y retrocesos. Todo ha ido transcurriendo a merced del poder, de la riqueza, de los privilegios, mentiras y confabulaciones, intrigas para retrasar o impedir el avance de lo justo, que es el camino de la igualdad del género humano. Los bancos reciben los premios, las personas tenemos que pagar. Descrédito de las instituciones como la ONU, que si fueron creadas para buscar la paz y la justicia entre las naciones, hoy languidece sometida a los intereses de los poderosos y de quienes gozan de los privilegios del veto. Democracia flácida, inoperante, interesada, solo tiene nombre, está vacía. Mientras las guerras por intereses económicos, imperialistas, negocio por venta de armas, expolio de los recursos naturales de los países pobres, etcétera, etcétera. Un ejemplo aún más próximo a nosotros, la Unión Europea. ¿Cómo se ideó? ¿Fueron claros sus propósitos? ¿O ya en sus inicios se preveía que su final tenía que ser otro? ¿Cómo estamos viendo su resultado? Es razonable pensar que el devenir político en el tiempo ha podido suponer este cambio, que nos tiene que llevar a pensar y a fortalecernos en nuestro posicionamiento de que la voluntad, la unidad y la conciencia de que estamos asistidos de la razón social es la que nos puede dar el triunfo para seguir el camino de la igualdad por la justicia. Muchas veces utilizamos estos conceptos sin reparar en el verdadero calado que tienen y la profundidad y las razones que nos proporcionan para fortalecernos en el empeño de conseguirlos para todos. Pues bien, todo este proceso de preocupación me ha llevado a consumir textos viejos y nuevos, que son muchos los que están apareciendo, llenos de sentido común, de fórmulas sociales y humanas, atenuando hasta su desaparición los sufrimientos de las personas, eliminando la guerra como vehículo de solución de problemas entre los pueblos y naciones. La democracia, única, total y absoluta, con mayúsculas y participada por todos los sectores y gremios de la sociedad, es la vía para las soluciones de los problemas de la gente y del planeta. No voy a aburriros con datos que continuamente nos están dando a través de todos los medios de comunicación sobre el déficit, la deuda, los rescates económicos a bancos y estados, con las contrapartidas de recortes y reformas estructurales, los robos con guantes blancos, como decimos. Detectadas ambigüedades en la terminología informativa política. Las pensiones serán aumentadas en un 1%, se nos decía hace muy breve tiempo, quizás ayer mismo. Pero no aclaran que la subida del IPC pueda estar en torno a un 3,8%, con lo que las pensiones sufrirán un perjuicio de cerca de un 3% en sus pensiones para este próximo año. Se rebaja drásticamente la cobertura a los parados y se le criminaliza a la recesión, que no es otra cosa que un retroceso económico del PIB, el Producto Interior Bruto, por debajo de la línea de flotación de la economía, se llama crecimiento negativo. Nuestra salvación está en nuestra obligación, que no es otra cosa que velar por mejorar nuestro presente para asegurar nuestro futuro y de los que vienen llegando constantemente. Estamos rodeados de muy buenos amigos, de muy buenos compañeros y camaradas, de gente decente, honesta, desprendida, que anteponen los intereses de la sociedad, de la colectividad, a los propios. Personas formadas intelectualmente que ponen sus conocimientos al servicio de los demás. Pues eso es una reflexión, ¿no?, que quería realizar Pepe. De todas maneras, una reflexión que ya decimos, queréis comentar que está colgada en vuestra página web de Izquierda Unida. Queremos hacerlo. Para completamente sobre lo que es la situación actual, la valoración que hace Izquierda Unida, en este caso José García Solano, sobre lo que estamos viviendo desde la perspectiva, insistimos, de Izquierda Unida. Además queríais comentar otra serie de temas ya, poniendo la mirada a nivel local. Sí, hay multitud de cuestiones. Sí, Pepe, ¿querías comentar algo más? Sí, que lo que he leído es solamente la introducción. porque ahora me iba de alguna manera a hacer la reflexión que me ha llevado a hacer este documento, que es la aportación del libro este de Reacciona, prologado por Stefan Hessel, y donde participa pues José Luis San Pedro, Federico Mayor Zaragoza, Baltazar Garzón, Juan Torres López, Ángel Martínez y Castel, Rosa María Arte, Ignacio Escolar, Carlos Martínez, Javier López Facá, en fin, Lourdes Lucía, y luego una serie de hago referencia a Eduardo Galeano, y quería terminar nombrando, porque yo creo que cuando la reflexión última que he hecho, refiriéndome a los compañeros, amigos y gente que está con la sociedad que sufre y que padece, pues entre ellos, pues ni más ni menos hay que nombrar al que fuera premio Nobel en económica y que fue presidente del Banco Mundial. Me estoy refiriendo a Joseph Stiglitz, un personaje pues interesantísimo para nosotros, porque entre otras cosas, habiendo sido director presidente del Banco Mundial, los conocimientos y los datos que tiene este hombre, además que fue el que de alguna manera, en uno de los escritos que hizo recientemente, la ocupación de Wall Street, surgió a partir de un escrito que hizo, que publicó, ¿no? Es decir, que yo este libro lo estoy releyendo y tendré que seguir releyéndolo, porque es que nos da las claves del conocimiento para saber en qué punto estamos y por qué hemos llegado aquí y para dónde vamos, porque lo lamentable es que todavía esto no ha parado, pero el que se pare o no se pare va a depender en gran medida de las movilizaciones y de que cada vez pues contemos con mucha más gente para frenar la situación que tenemos. De hecho, no hay un momento, y eso que con las restricciones que hay en televisión y en los medios de comunicación, con el nuevo gobierno, están intentando por todos medios de que la información llegue lo más velada y lo menos posible a la ciudadanía. Pero no obstante, tenemos ahí las redes, y tenemos también muy buenas colaboraciones en los medios de comunicación. Todo no está acaparado por el Partido Popular, y es una gran ventaja el contar con esas redes sociales, porque son las que de verdad pues están influyendo, fluyendo y distribuyendo la información tan necesaria para comprender este momento en el que estamos viviendo. Pues eso ya decimos en un ámbito más general, sobre la situación de nuestro país y a nivel mundial incluso. Otra serie de cuestiones, ya dentro de lo que es el ámbito local, por ejemplo, quería referiros, dentro de las novedades que existen, diferentes temas. Coméntanos, Manolo, algunos de los principales, porque sí que es cierto que algunos se van a tener que quedar fuera de lo que en principio habíamos previsto, digo, por el tiempo, ¿no? Efectivamente. Bueno, cazando incluso lo que ha venido a comentar Pepe, desde Izquierda Unida hacíamos hace pocos días una nota de prensa en apoyo a nuestro compañero Pedro Romero, portavoz del ZAT, el Sindicato Andaluz de Trabajadores, y alcalde de Espera, compañero de Izquierda Unida, que ha sido reprobado en Diputación por el Partido Popular por su participación en la protesta que tuvieron en el hipermercado de Carrefour, de la multinacional Carrefour de Arco, que gracias a su negociación junto con el compañero Diego Cañamero pues consiguieron que ese supermercado pues aportara un camión de alimentos a personas que están necesitadas, que la crisis le está afectando bastante en la Sierra de Cádiz. Desde Izquierda Unida no somos ajenos a estas cosas y queríamos desde la Asamblea Local de Izquierda Unida pues mostrar nuestro apoyo a nuestro compañero Pedro Romero, porque entendemos que esa es lo que tiene que hacer un político y lo que tiene que hacer un diputado en Diputación y lo que tiene que hacer un alcalde y lo que tiene que hacer cualquier persona de pie, que es luchar por las personas que lo están pasando mal en estos tiempos. Y nosotros pues no hemos querido dejar pasar esta oportunidad. Centrándonos en temas locales, pues la pasada semana pues teníamos un pleno, el pleno ordinario de septiembre, en el que Pepe por problemas de salud no pudo asistir, pero lo que parte de lo que se debatió allí pues es algo en lo que se ha trabajado el Grupo Municipal de Izquierda Unida, con Pepe a la cabeza, durante muchos meses, puesto que hay que recordar de que una de los puntos, digamos, estrellas de ese pleno fue la aprobación de la bolsa de trabajo del Ayuntamiento, en el que, con participación muy importante de Izquierda Unida, pero también, obviamente, del Partido Socialista, del Partido Andalucista, y también con la participación del Partido Popular, pues hemos conseguido, con un consenso amplio, ejecutar una bolsa de trabajo que, ya lo decíamos desde un principio, no va a resolver los problemas que tiene en el desempleo en esta localidad, pero que al menos va a servir para el poco empleo que se puede generar desde el ayuntamiento, pues que se reparta equitativamente. Bueno, ya tampoco vamos a describir exactamente lo que es porque no nos daría tiempo, pero incluso una vez aprobado, ayer mismo estuvimos nosotros viendo detenidamente lo que se aprobó en el pleno, y posiblemente en estos días hagamos alguna alegación a ese pleno, puesto que nos hemos dado cuenta de que algunas cosas que se debatieron en las comisiones pues después nos han quedado plasmadas con exactamente tal como se dijo, y queremos hacer algunas pequeñas puntualizaciones a esa, a ese reglamento. Sobre el reglamento de contratación municipal, que era aprobado el pasado miércoles en pleno, hay otra serie de cuestiones de las últimas semanas, por ejemplo, la visita a Marrufo, ¿no?, por parte de Izquierda Unida. Efectivamente, también ahí nosotros hemos sido partícipes. En principio había una invitación que se hacía a la alcaldía como máximo representante del gobierno municipal o del pueblo de Ubrique en sí, y que también se hizo extensiva al resto de grupos municipales. Y después de pasar un mes sin que la Asociación de Víctimas de Represariados por el Franquismo en La Sauceda y en Marrufo, sin que recibieran ninguna contestación por parte del alcalde, pues nosotros instamos al alcalde a que nos dijera pues la postura que iba a tomar, si iba a contestar a esa asociación o no iba a contestarla. Al día de hoy creo que no se ha llegado a contestar la petición que se hacía, pero nosotros, obviamente, puesto que allí hay enterrados pues muchos ubriqueños que fueron fusilados sin causa y sin motivo, la mayoría de ellos, bueno, ninguno, pero vamos, nosotros hemos querido, pues junto con el Partido Andalucista y el Partido Socialista, pues acudir. Hemos ido allí al Marrufo, a la finca del Marrufo, en el que desde la asociación y desde la asociación de familiares pues nos han explicado pues los trabajos que se estaban realizando, y hemos estado allí transmitiéndoles pues nuestra felicitación por el estupendo trabajo que estaban realizando. Hay que recordar también que dentro de los responsables pues hay algunas personas de Ubrique, de la Asociación de Papeles de Historia. Y nosotros pues queríamos hacer eso. Lo hemos hecho a nivel local con el resto de grupos políticos, pero también lo hemos hecho como Asamblea Local de Izquierda Unida, en el que también quisimos acudir con unos cuantos miembros de Izquierda Unida para conocer también y poder ver los trabajos que se están realizando. También incluso nosotros hemos querido, aunque ya se le había transmitido a diferentes órganos o cargos de Izquierda Unida, pues también nosotros hemos querido hacer partícipe de ese trabajo que se realizaban. Incluso uno de los días del feria estuvo Ignacio García, el vicepresidente del Parlamento de Andalucía, en el que les mostró pues no solamente el apoyo de Izquierda Unida como diputado que es, sino también el institucional como el cargo que representa. Han asistido pues desde el secretario provincial del Partido Comunista de Cádiz, han asistido diferentes también Inmaculada Nieto, parlamentaria andaluza de Izquierda Unida, y con ello pues lo que queremos transmitir a esas personas pues al menos el apoyo institucional, puesto que económicamente lo estaban prácticamente sufragando desde la asociación, pero queríamos nosotros que hacer partícipes a las instituciones también, porque entendemos que es algo que no se puede mirar para otro lado en una cosa en el que están dignificando a unas personas que fueron fusiladas allí. ¿Y el proyecto? Efectivamente, incluso tenemos constancia de que posiblemente, aún está por confirmar, en estos días el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valdera, nuestro compañero Diego Valdera, pues va a visitar no ya la finca del Marrufo, porque creo que ya prácticamente han acabado los trabajos que se realizan allí, pero sí parte del proyecto que conlleva también esa desentierro, digamos, de los fusilados, porque también se les va a dignificar. Se ha reconstruido el cementerio de La Sauceda, se les va a dar digna sepultura a esas personas, y también pues se está trabajando en lo que es la Casa de la Memoria en Jimena de la Frontera, en el que también pues están realizando un trabajo bastante importante, que no solamente a nivel comarcal o provincial, sino también a nivel andaluz, y yo incluso me atrevo a decir también a nivel regional. Pues estamos ya en los últimos instantes, pero se van a quedar varios temas de los que tenéis previsto abordar sobre, bueno, en el tintero, pero sí que uno de esos temas, por ejemplo, entre los más destacados siempre para un ayuntamiento, los presupuestos. Este año parece que se van a abordar antes y bueno, en ese sentido quería referir, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que lo tenemos aquí anotado porque ya en la fecha que estamos pues debemos de tener conocimiento de las intenciones por parte del equipo de gobierno, ¿no? A ver si en esta ocasión tenemos más suerte que en la anterior, porque a esta fecha y después de tanto insistir y de tanto que se nos dijera sobre la transparencia y la claridad y la aportación de documentos, la verdad que de eso muy poquito, menos todavía. No nos están llegando, cuando lo hemos reclamado siempre ha habido cortapisa, y Manuel Toro, nuestro alcalde, aunque diga que hay mucha transparencia y que todo está a disposición de los grupos municipales y concretamente de lo que Izquierda Unida pide en el ayuntamiento, no es así. Manuel Toro, tienes que reconocer que no es así, ¿eh? Cuando me lo demuestre, yo seré el primero en reconocerlo. Hasta ahora no me han demostrado que lo que hay en el ayuntamiento, y no todo lo que corresponde al ayuntamiento, porque en cuanto a documentos, a informes técnicos de tanto de departamentos técnicos del ayuntamiento como de la secretaría y asesoría jurídica, pues de eso la verdad que no podemos tener quejas, pues porque lo que hemos ido pidiendo se nos ha ido proporcionando perfectamente. Ahora, lo que respecta a los números, a las cantidades, Manuel Toro Rincón, alcalde de Urique, ¿eh? Cuando me lo demuestre, yo seré el primero en reconocértelo. De eso, absolutamente, vamos, muy poquito, tan poquito, como que nunca llegamos a aclarar los asuntos económicos en el Ayuntamiento de Urique. Pues con esa última reflexión ya decimos sobre un tema que de todas formas tiene recorrido, que iremos viendo, imaginamos, sí. En próximas semanas, porque tienen que ponerse sobre la mesa para debatirse y demás, pero sí que es cierto que parece que va a ser un tema que sobre el calendario de años anteriores y que se va a abordar antes. Esa parece que es la intención anunciada por parte del equipo de gobierno. Pues nos vamos a quedar aquí con estos temas abordados en el día de hoy. Ya decimos que se quedan bastantes en el tintero sobre lo que en principio quería abordar Izquierda Unida, así que les invito a la próxima cita adentrarnos en esto y en otras cuestiones, por supuesto, que quieran aportar. Y no sé si algo más para finalizar. No, agradecer pues a los oyentes de Radio Urique pues su atención prestada e informarle incluso de, como decíamos antes, de que el documento que está leyendo Pepe pues también estará disponible en la página web. Sí, yo creo que tiene que ser por nuestra parte un esfuerzo de intentando de ir colgando en nuestra página y donde sea posible pues documentos, reflexiones que nos puedan orientar. Yo comprendo que todo el mundo no tiene el mismo tiempo, pueda tener el mismo tiempo o el mismo interés, o incluso pueda pasar desapercibido, pero que si se le dan una premisa, incluso se le dan unas orientaciones, pues puede, la verdad que sobre todo la juventud, ¿no?, que maneja también los ordenadores, el internet y la red, pues incluso el acercamiento a las librerías, pues la verdad que podemos tener una recopilación de unos datos muy, muy, muy interesantes que nos vayan haciendo reflexionar y nos vislumbren el camino. Muchas gracias. Pues gracias a José García Solano y a Manuel Ramírez de hoy, como decíamos, Izquierda Unida en nuestro espacio de política local que ha comenzado dentro de esta nueva temporada. Volveremos el próximo martes en ese recorrido a través de las diferentes formaciones políticas. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes.